Un minuto nos separa de la una del mediodía, estamos ya en la recta final de la mañana y vamos a ofrecerles el último encuentro de actualidad local que va a girar en torno a una tradición que se pretende recuperar en nuestra localidad. Es la denominada como tradición del toro del gallumbo. Una iniciativa, como decíamos, que llega promovida por un colectivo, la Asociación Peña Toro del Gallumbo, que se ha creado recientemente en nuestra localidad y de la que nosotros vamos a hablar enseguida. Lo vamos a hacer con su portavoz, con Javier Zaldívar, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, que nos va a explicar un poco, bueno, pues cómo surge esta asociación y también ese proyecto que están encabezando de cara a recuperar esta actividad taurina. Javier Zaldívar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hablamos del toro del gallumbo. Yo antes que nada te quiero preguntar por esto, ¿qué es el toro del gallumbo? Antes de entrar en asociación, en tradición y demás, ¿qué es esto? Bueno, pues el toro del gallumbo es una tradición que se realizaba aquí antiguamente, antes de la Guerra Civil, uh-huh. y que consistía en la suerte de un toro por las calles de Ubrique, que por si no me acuerdo mal, era por la zona de la Plaza de la Verdura, por ahí, la cual hay un cartel que allí lo pone. Y nada, pues nuestro objetivo era ese, recuperar esa tradición, que era muy conocida en la provincia de Cádiz, que por lo que no hemos podido informar, era muy importante entre todas las fuerzas que se realizaban aquí en la provincia. Y nada, pues somos un grupo de aficionados y queríamos recuperar esta tradición que, por lo que se ve, era muy importante en Ubrique. Uh-huh. Que no es una suelta de vaquilla, sino la suelta de un toro. Sí, consiste en la suelta de un toro suelto que se realizaba aquí antiguamente, que era denominado como toro del gallumbo, y que se perdió por lo que hemos podido entender, por los problemas que había con la Guerra Civil. Uh-huh. Bueno, ¿de dónde viene el nombre, lo de gallumbo, digo? Sí, pues el gallumbo venía de antiguamente de la suerte que se realizaba, que no muy bien no sabemos cómo venía, pero que había una peña que se denominaba Toro del Gallumbo. Ah, bien, bien, bien. Y de ahí se ha recuperado un nombre para volver a la tradición antigua. Entonces existía antes del 36 una antigua peña denominada Peña del Toro del Gallumbo, que era la que se encargaba de promover esta fiesta taurina, ¿no? Claro. Claro, antiguamente no se realizaba, no estaba tan formalizado como ahora, que era una peña, sino era un grupo de aficionados que denominó a su toro, Toro del Gallumbo, por el cual se realizaba la suerte en el pueblo. Ajá. Bueno, y no, yo no sé qué edad tienes tú, Javier, tampoco te lo quiero preguntar, pero la voz suena joven. Yo no sé cómo te metes tú y el grupo de personas que formáis la asociación en promover un proyecto como este. ¿De dónde viene esa iniciativa? Me viene de que actualmente hay un grupo de aficionados a estos tipos de festejos populares, uh-huh. que nos recorremos gran parte de España acudiendo a ellos. Y hombre, nos surgió porque nos da un poco de envidia de que íbamos a todos los pueblos, todo el mundo hablaba de su fiesta, de invitándole a su pueblo, ¿no?, a disfrutar de su fiesta. Y claro, nosotros en ese sentido no podíamos invitar a nadie, ¿no? Aquí podíamos invitar a Benocá, en Villalengo, en Grazalema, pero claro, lo que es nuestro pueblo, festejos de este tipo desaparecieron. Entonces, por eso promovimos el volver a sacar la tradición, ¿no? Pues también por el pueblo, porque no hay nada más que ver. La repercusión mediática y económica que tiene en un pueblo este tipo de festejos, ¿no? Y hombre, y decidimos, ¿por qué no? Nos reunimos y mira, aquí estamos. Claro. De todas maneras, vosotros sois conscientes de que se trata de recuperar una tradición un poco, no polémica, pero sí problemática, ¿no? Porque aquí hay tendencias muy opuestas. Hay quienes están a favor de los festejos taurinos y hay quienes están muy en contra de los festejos taurinos, incluso promoviendo leyes y creando, bueno, pues recogida de firmas y demás. Vosotros sois conscientes de que un poco aquí en el ojo del huracán os situáis, ¿no?, a la hora de intentar promover una iniciativa como esta. No, claro, eso siempre lo sabemos, que hombre, habrá gente que está a favor, hay gente que está en contra, ¿no? Pero bueno, es lo que nosotros decimos, ¿no? Que nosotros respetamos a todo el mundo que sea, tenga ideas contrarias a nosotros, pero bueno, nosotros lo que queremos también es que se nos respete a nosotros, uh-huh. nuestra afición y nuestra, y hombre, y una tradición, ¿no? Que es algo muy importante, no es cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, ¿quiénes sois? Porque me decías antes fuera de antena que sí que está ya constituida la asociación como tal, legalmente, con sus estatutos y demás. ¿Quiénes sois la Asociación Peña Toro del Gallumbo? ¿Cuántas personas integran? ¿Cuántos socios? Ah, en fin. Vale, en principio, claro, por eso tenemos una reunión, que ya lo digo de antemano. Uh-huh. La reunión mañana a las 8:30 de la tarde en el Salón de la Barriada de Andalucía, que se encuentra situado enfrente de Prodeco, para explicar más detenidamente todo el proyecto y todos los temas, actividades pendientes que tenemos en la asociación, a todo el mundo aquel que esté interesado en acudir y en darnos su opinión. Y claro, y también aparte para recoger socios, uh-huh. Porque hombre, no hace falta mucha ayuda, esto es muy costoso, también hay que decirlo, pero bueno, ahora mismo pues habemos un grupo de casi 50 personas, ya legalmente constituido con su junta de gobierno y todo eso, y vamos, ya nos llegaron los estatutos, tenemos ya todo regulado, uh-huh. Ya lo único que falta es menear todos los papeles y acudir con reuniones con el ayuntamiento y con los partidos políticos. Claro, porque principalmente para recuperar una tradición de estas características, lo primero con las administraciones públicas, ¿no? Que son los que tienen que autorizar o no el desarrollo de una fiesta como esta, y luego ya no sé yo más a qué otro nivel hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué estáis haciendo? Claro, el proceso ya, nosotros hemos planteado un proyecto con todo tipo de detalles y en el cual se lo debemos presentar al ayuntamiento, a los diferentes partidos políticos, por eso se le presenta en pleno, y ya lo que queda sería que aprobaran y ya nosotros, la peña, se encargaría de todo, organizar todo lo que es la suelta, lo que es todo el vallado, lo que es todo lo relativo a la suelta. A la organización del festejo. Claro. Bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo os imagináis vosotros, si se llega a recuperar esta tradición, cómo sería el Toro del Gallumba aquí en Ubrique? ¿Tendría alguna fecha posible? ¿El lugar donde se desarrollaría lo que es la actividad en sí? Vamos a ponernos a suponer, porque claro, todo esto es de manera hipotética, ¿no? Claro, hipotéticamente, pero vamos, ya la fecha la tendríamos elegida, que sería el sábado antes de la Bien de los Remedios, el día de la Bien de los Remedios, justo el sábado antes. Y claro, ya lo que es recorrido, ya nosotros tenemos varias posibilidades que en el cual ya tienen que decidir, como te he dicho anteriormente, el ayuntamiento y los partidos políticos, y que claro, nos comenten cuál es el que ven mejor, y que presenten la enmienda oportuna, y ya nosotros pues ya a solucionarlo. Claro, por cuestiones sobre todo de seguridad, ¿no? Es lo que se atendería a la hora de determinar un poco la zona en la que se desarrollaría ese Toro del Gallumbo. Claro, es que la zona sería muy compleja, porque claro, la zona hay que ubicar, sea una zona amplia, y aparte también debe de colocar al público, porque gracias a Dios no hay nada más que en Gran Lema la cantidad de personas de afluencia de público que va solamente a verlo, no solo a participar. Entonces, claro, tienes que tener un recorrido muy bien estructurado para pues, situar al público, para tener mucha salida a la gente que participe en el festejo, y claro, eso es muy complejo, pero vamos, gracias a Dios lo tenemos ya medio organizado. Como que tenéis en la cabeza un poco cómo podría ser esa fiesta, ¿no?, del Toro del Gallumbo. ¿Tiene que ver con la que, la idea de cómo en la actualidad sería el Toro del Gallumbo es parecida, similar o igual que cómo era el Toro del Gallumbo antes del 36? Claro. O la cosa tiene que cambiar porque, claro, ha cambiado también Ubrique, ¿no? Claro, es que no puede ser más o menos igual porque, claro, han cambiado aparte también todas las leyes, ha cambiado el pueblo, ha cambiado. Entonces, ahora mismo, hacerlo exactamente igual que se hacía antiguamente es casi imposible. Por como he dicho anteriormente, por las leyes y porque, claro, ya tiene que ir con su vallado, muy bien regulado, muy organizado. Antes no, antiguamente, más que nada era los papeles y poco más. ¿Y cómo se hacía antes? ¿Se soltaba el toro en la Plaza de la Verdura? Me decía, al menos que vosotros tengáis constancia de ello, ¿no? ¿Cómo era? Sí, claro, por lo que nosotros no hemos podido saber, no hay mucha información, que era, claro, por esa zona, por la parte de la zona de la Verdura, lo que es más el casco antiguo y, claro, porque antiguamente toda la parte nueva no existía. Y por ahí se realizaba la suelta, claro. Antiguamente también hemos encontrado documentos que había diferente, por ejemplo, había suelta de vaquilla, había toro suelto, había toro maromao. Vale. Entonces, claro, nosotros lo que hemos definido, lo que hemos decidido es recuperar la tradición del toro suelto. ¿Y por qué esa y no otra? Porque hemos visto actualmente la que mejor control puede tenerlo, ¿sabes? Ah, la que es más, también la que nos gusta a nosotros más, es más atractiva para el público, y claro, y creemos que es la que mejor puede funcionar en el pueblo. Uh-huh. ¿Y la anterior también era con motivo de las fiestas patronales o no tenía nada que ver? Es que se hacían diferentes fiestas. Ah, vale. Entonces nosotros hemos decidido, por votación, se uh-huh. decidió, de los asistentes, se decidió que se hiciera ese sábado, porque también para atraer al público otro día, que no hubiera fiesta, que no hubiera nada, que solo hubiera también ese aliciente para ir al pueblo y es otro día más, ¿no? Uh-huh. Para repercusión mediática, económica, ¿no? Es otro día que tiene el pueblo de Ubrique para darse a conocer. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo lo veis vosotros? ¿Se puede hacer real la actividad? ¿Lo veis complicado? Hombre, yo imagino que vosotros, el hecho de que hayáis constituido como asociación, que estáis trabajando en ello y demás, es que le veis futuro, pero en el proceso que estáis llevando a cabo para hacer realidad este proyecto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Se puede llevar a cabo próximamente? Sí, vamos. ¿Todavía no? ¿Cómo va? Se puede llevar a cabo, vamos, desde ya, porque ya nosotros estamos legalmente constituidos, ¿no? Y tenemos el proyecto muy bien estructurado ya. Uh-huh. Claro, lo único que falta ya es que el ayuntamiento, como en su pleno, la gente ya pues apueste por este proyecto y salga adelante. Una vez que salga adelante, nosotros tenemos ya todo muy bien controlado de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que organizar, que ya gracias a Dios hemos tenido reuniones con gente importante en este tema, gente uh-huh. que, claro, que empresas, claro, gente porque... que sabe de este tema y ya lo tenemos muy controlado. Porque claro, no podemos hacer nada. La parte económica, como en todo, en la vida, es de especial interés, de especial relevancia, ¿no? ¿Cuánto puede costar organizar el Toro del Gallo en Bombrique? ¿Lo habéis calculado? ¿Cuántos puede Hombre, costar? Más o menos, es que todo depende de cómo se quiera, ¿no?, el evento. Por eso nosotros no claro. hemos hecho todavía una estimación oportuna. Más o menos sabemos, pero claro, depende más o menos de si es más grande el recorrido, menos grande, depende uh-huh. de la calidad de lo, por ejemplo, del ganado, depende de muchos factores, ¿no? Pero vamos, que por eso ahora mismo queremos tener la reunión mañana para uh-huh. explicarle más detalladamente a todo el mundo que esté interesado el tema, proyecto, lo que también cuesta dinero, ¿no? También para que se haga socio la gente y nos apoye, ¿no? Porque es, como tú has dicho, es muy costoso. Entonces, también tenemos que tener nosotros ese aporte económico para empezar a menear cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues para invitar a aquellas personas a bueno, pues ser socio de la asociación o simplemente simpatizante de la idea que claro. tenéis vosotros en mente, se convoca esa reunión que va a tener lugar mañana jueves a partir de las 8:30 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Allí se va a llevar a cabo esa reunión, se invita a participar a todas aquellas personas que tengan interés en conocer la iniciativa, en conocer más detalles de los que nosotros le hemos ofrecido aquí a través de esta entrevista, y aquellas personas también que quieran ser socios, pues es la oportunidad que tienen, ¿no? ¿Algún lugar de reunión, aparte de este que está establecido para mañana, tenéis vosotros habitualmente? En principio tenemos ese y ya allí tenemos uh-huh. varios salones, en el cual dependemos, todavía tenemos que hablar y todo eso, para tener una sede más o menos casi fija. Uh-huh. Entonces ya mañana, cuando ya nos reunamos toda la junta, ya decidamos qué sitio, pues ya allí se va a explicar todo el sitio donde se puede ir todo el mundo, el horario, y ya todo que esté bien controlado. Uh-huh. Bueno, pues es el Toro del Gallumbo, una actividad, una tradición que se pretende recuperar, que se llevaba a cabo en nuestra localidad, como decíamos, antes del 36, y que ahora la Asociación Peña Toro del Gallumbo pretende volver a poner en marcha en nuestra localidad con motivo de las fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a ver si se consigue, y bueno, pues yo simplemente emplazarte, ¿no? Si te parece, Javier, a seguir informando del tema y a seguir, bueno, pues contando cómo marcha ese proyecto que estás intentando desarrollar en nuestra localidad, si te parece. Por supuesto, a nosotros nos tenéis dispuestos a cuando ya se vaya acercando más todo y se esté más aclarado, pues ya nosotros encantados uh-huh. de volver a ponernos en contacto con ustedes. Muy bien, pues estaremos pendientes de dar a conocer también toda la información que se genere por parte de este nuevo colectivo creado en nuestra localidad. Recuerden además también, mañana jueves a las 8:30 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, allí pueden tener más detalle, más información sobre esta nueva fiesta que se quiere recuperar, el Toro del Gallumbo. Javier Zaldívar, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes y hasta otra. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano?